y al cabo a la tiroma. Ese perra toda es pesica, busca en el discote. Mama las muchas pasé, con gorón de verdad.